بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را. Este es un libro de perfectas aleyas que han sido explicadas con detalle procedente de aquel que es sabio y está informado de todas las cosas. Y ha sido revelado para que no adoréis más que Allah. Ciertamente, yo, Muhammad, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya. إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Y os ordena pedir perdón a vuestro Señor y que os volváis a Él arrepentidos cuando pequéis, para que seáis dignos del bienestar que os proporcionará en esta vida hasta un plazo decretado y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida según merezcan sus obras. Mas si os alejáis de sus mandatos, sabed que temo que se abata sobre vosotros el castigo de un terrible día, el día de la resurrección. Ese día retornaréis a Allah para ser juzgados, y Él es todopoderoso. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Los idólatras pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de Allah. Mas aunque se cubran con sus vestimentas, Él sabe lo que esconden en su interior y lo que revelan. Ciertamente, Él conoce bien lo que encierran los corazones. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Y no hay criatura sobre la tierra cuyo sustento no recaiga en Allah, y Él conoce su lugar de residencia en la tierra y dónde yacerá tras morir. Todo está recogido en un registro claro junto a Él. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Y Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días para poneros a prueba y ver quiénes sobraban mejor. Y su trono estaba situado sobre el agua. Y si dices a tu pueblo que resucitarán tras morir, quienes rechazan la verdad contestarán que eso no es más que pura brujería. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y si les aplazamos el castigo hasta una fecha determinada, dirán, ¿qué lo retiene? En verdad, cuando llegue, no podrá ser apartado de ellos, y les sobrevendrá aquello de lo que se burlaban. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Y si concedemos al hombre parte de nuestra misericordia y luego se la arrebatamos, se desespera y es desagradecido. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Y si le concedemos nuestra gracia después de haberle alcanzado la adversidad, dirá, el mal se ha alejado de mí, y se muestra contento y altivo y desagradecido con su Señor. Pero quienes sean pacientes y obren con rectitud, obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa en la otra vida. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Podría ser que pensaras en dejar de transmitirles parte de lo que se te revela, oh Muhammad, por la incredulidad que ves en ellos y que te angusties porque dicen, ¿por qué no ha descendido un tesoro o un ángel con él como prueba de su veracidad? Mas transmíteles lo que se te revela, pues tú no eres sino un amonestador, y Allah controla todos los asuntos y registra todo lo que hacen. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ¿O acaso dicen que Muhammad se ha inventado el Corán? Diles, oh Muhammad, producid 10 suras similares y convocad a quienes podáis fuera de Allah para que os ayuden, si sois veraces. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y si no te responden, que sepan los idólatras que el Corán ha sido revelado con el conocimiento y sabiduría de Allah, pues procede de él y no es la palabra de ningún humano, y que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. ¿Os someteréis, pues, abrazando el Islam? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Quienes quieran solo esta vida terrenal y sus placeres, obtendrán la plena recompensa de sus acciones en esta vida sin escatimarles nada. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Esos serán quienes no obtendrán más que el fuego en la otra vida, y todas las buenas acciones que hayan realizado se anularán y de nada les servirá lo que hicieron. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. ¿Acaso quien se basa en una prueba clara de su Señor, el Corán, que es recitada y transmitida por un testigo suyo de su veracidad, el ángel Gabriel, puede compararse con quien no se basa en nada sólido y desea sólo la vida terrenal? Y antes de él, el Corán, estaba el libro revelado a Moisés, la Torá, el cual era una guía y misericordia. Esos que creen en la Torá con una fe sincera creen en el Corán, mas a quienes lo rechazan de entre los incrédulos les aguarda el fuego. No dudes, pues, sobre el Corán, ya que es la verdad procedente de tu Señor, aunque la mayoría de la gente no cree en ella. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah? Quienes lo hagan comparecerán ante su Señor el día de la resurrección, y los testigos declararán: esos son quienes mintieron acerca de su Señor. Que Allah expulse a los injustos, los idólatras, de su misericordia. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Esos que desvían a los hombres del camino de Allah y quieren que parezca tortuoso y no creen en la otra vida. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Esos no podrán escaparse de Allah en la tierra y no tendrán ningún protector fuera de él. Recibirán un doble castigo en el fuego, pues no fueron capaces de escuchar la verdad, beneficiándose de ella, ni de verla, a pesar de que Allah les había concedido la vista, el oído y el entendimiento. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Esos son quienes habrán causado su propia perdición y serán abandonados por lo que ellos mismos habían inventado sin que les sirviera de nada. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Ellos serán quienes más perderán en la otra vida, sin duda alguna. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ciertamente, quienes crean, obren rectamente y se sometan con humildad a su Señor, serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Estos dos grupos de personas, quienes rechazan la verdad y quienes creen en ella, se asemejan respectivamente al ciego y sordo, los primeros, y a quien ve y puede oír los segundos. ¿Acaso pueden compararse? ¿No reflexionaréis, pues? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Y enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: «En verdad, yo soy un amonestador que habla con claridad». ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. No adoréis más que Allah, de lo contrario temo para vosotros el castigo de un día penoso. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Los dignatarios que rechazaban la verdad de su pueblo dijeron: «Vemos que no eres más que un humano, como nosotros, y que solo te siguen los pobres y débiles que han creído sin reflexionar en lo que decías. No vemos que seáis superiores a nosotros para que os sigamos, y más bien creemos que sois unos mentirosos». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Noé respondió: «Pueblo mío, decidme si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y Él me hubiese concedido su misericordia, haciendo de mí un profeta, cosa que vosotros en vuestra ceguera no percibís, ¿podría yo obligaros a aceptarla contra vuestra voluntad?». وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Pueblo mío, no os pido una retribución por transmitiros el mensaje. Allah me recompensará por ello, y no voy a echar de mi lado a quienes creen. Estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección, y Él los recompensará, pero veo que sois gente ignorante. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أفلا تذكرون. Pueblo mío, ¿quién me protegerá del castigo de Allah si echo a esos creyentes de mi lado como pedís? ¿Acaso no reflexionáis? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Yo no os digo que están en mi poder las provisiones con las que Allah os sustenta, ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que sólo Él conoce, ni que soy un ángel. Tampoco puedo decir de aquellos a quienes despreciáis que Allah no va a recompensarlos. Él conoce lo que hay en su interior. Si dijera todo eso, sería de los injustos. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Quienes negaban la verdad le dijeron: Noé, ya has discutido bastante con nosotros. Haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas, si eres veraz. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Noé respondió: Ciertamente Allah hará que se abata sobre vosotros si así lo desea, y entonces no podréis escapar. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Y de nada os servirán mis advertencias, aunque quiera aconsejaros bien, si Allah quiere para vosotros el extravío debido a vuestra obstinada negación de la verdad. Él es vuestro Señor, y a Él habréis de retornar para ser juzgados. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Los idólatras de la Meca dicen: Muhammad se lo ha inventado. Diles: si me lo hubiera inventado, las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí, pero no soy responsable de los que vosotros cometéis. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Y le fue revelado a Noé: No creerá nadie más de tu pueblo que no haya creído ya. No te apenes pues por las acciones que cometen quienes rechazan la verdad. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Y construye el arca bajo nuestra supervisión y siguiendo las indicaciones que te revelamos. Y no nos hables de los idólatras, intentando interceder por ellos, porque morirán ahogados. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Y cada vez que pasaba ante él algún dignatario de su pueblo mientras construía el arca, se burlaba de él. Noé contestaba: «Si os burláis de nosotros, sabed que nosotros nos burlaremos después de vosotros como vosotros lo hacéis ahora». فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Y ya sabréis quién recibirá un castigo humillante en esta vida y un suplicio perpetuo en la otra. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Y cuando llegó nuestra orden del diluvio y empezó a brotar agua del horno, dijimos a Noé: «Haz que suban al arca una pareja de cada especie, tu familia excepto quienes de ellos decretamos que perecerían por negar la verdad, y todos los creyentes, pero solo creyeron unos pocos». وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Y les dijo Noé: «Subid al arca, que ésta navegue y se detenga en el nombre de Allah. Ciertamente mi Señor es indulgente y misericordioso». وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Y el arca navegó con ellos entre olas enormes como montañas. Y Noé llamó a su hijo, que se había alejado del arca, diciéndole: «Hijo mío, sube al arca con nosotros, y no te quedes con quienes rechazan la verdad». «Hola, Saawi, ila jabali, ya'asimuni min al ma'a». قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Su hijo contestó: «Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua». Noé le dijo: «Nadie podrá protegerse del castigo de Allah a menos que Allah se apiade de él». Y una ola se interpuso entre ambos y fue de los que se ahogaron. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Allah dijo, después de que el pueblo del profeta Noé hubo perecido: «Tierra, absorbe tu agua. Cielo, deja de llover». Y el nivel del agua descendió hasta que la tierra se secó, y así se cumplió la orden de Allah de acabar con el pueblo incrédulo. Y el arca se asentó sobre el monte Yudi, y se dijo: «Que la gente injusta sea expulsada de la misericordia de Allah». وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Y Noé invocó a su señor diciendo: Señor, mi hijo es parte de mi familia y prometiste salvarla. Y tú siempre cumples tus promesas y eres el mejor de los jueces. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah dijo: Noé, tu hijo no es parte de tu familia a la que te hemos prometido salvar, pues sus acciones no eran rectas y rechazaba la verdad. No me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento. Te exhorto para que no seas de los ignorantes. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Noé respondió: Señor, me refugio en ti de preguntarte aquello sobre lo que no tengo conocimiento. Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le fue dicho a Noé: Noé, desembarca con nuestra paz y con nuestras bendiciones sobre ti y sobre las comunidades rectas que desciendan de quienes te acompañan en el arca. Pero habrá otras que negarán la verdad, a las que dejaremos disfrutar durante un tiempo y después les infligiremos un doloroso castigo. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Estas son parte de historias pasadas que ignorabas y que te han sido reveladas, oh Muhammad. Ni tú ni tu pueblo las conocíais con anterioridad. Sé paciente, pues el triunfo será para quienes tienen temor de Allah. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. Y al pueblo de Ad enviamos a su hermano Hud como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de Él. No hacéis más que inventar mentiras contra Allah al decir que otros comparten con Él la divinidad. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Pueblo mío, no os pido una retribución por transmitiros el mensaje. Quien me creó me recompensará por ello. ¿Acaso no razonáis? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Pueblo mío, pedid perdón a Allah y volveos a Él arrepentidos. Allah enviará sobre vosotros lluvia en abundancia y os fortalecerá concediéndoos más bienes e hijos. No os apartéis de Él y no seáis de los idólatras. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Estos dijeron: Hud, no nos has traído ninguna prueba que confirme lo que dices. No vamos a dejar a nuestras divinidades por lo que tú nos digas, pues no te creemos. Lo único que decimos es que algunas de nuestras divinidades han debido enviarte un mal y has perdido la razón. Hud dijo: Pongo a Allah por testigo, y sed testigos vosotros también de que no soy responsable de lo que adoráis. Fuera de Allah, conspirad todos contra mí y actuad sin más demora. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Yo confío en Allah, mi Señor y vuestro Señor. No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder. Ciertamente Allah es justo en su proceder. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Y si dais la espalda a aquello a lo que os exhorto, sabed que yo os he transmitido el mensaje con el que he sido enviado a vosotros, y esto servirá de prueba en vuestra contra cuando seáis juzgados. Y si no creéis, mi Señor os sustituirá por otro pueblo, y no podréis perjudicar a Allah en nada. En verdad, mi Señor os vigila y registra todo lo que hacéis. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Y cuando llegó nuestro castigo, salvamos a Hud y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de un tremendo castigo. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Ese fue el pueblo de Had. Rechazaron las pruebas de su señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo dirigente soberbio y obstinado que rechazaba la verdad. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Allah en esta vida, y el día de la resurrección Allah los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Had negó a su Señor y se dijo: que Had, el pueblo del profeta Hud, sea expulsado de la misericordia de Allah. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Y al pueblo de Thamud enviamos a su hermano Saleh como profeta. Este dijo: pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de Él. Él os creó a partir de la tierra y os estableció en ella. Pedidle perdón y volveos a Él arrepentidos. Ciertamente mi Señor está cerca de quien lo invoca y responde a las súplicas. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Estos dijeron: Saleh, en verdad, antes de que nos exhortaras, habíamos puesto en ti la esperanza de que fueras nuestro líder. ¿Nos prohíbes adorar las divinidades que nuestros antepasados adoraban? En verdad, tenemos muchas dudas sobre aquello a lo que nos exhortas. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Dijo Saleh: pueblo mío, decidme si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y Él me hubiese concedido su misericordia haciendo de mí un profeta, ¿quién me ayudaría contra Allah si yo lo desobedeciera? Solo conseguiríais aumentar mi perdición si os hiciera caso y dejara de exhortaros. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Pueblo mío, esta es una camella de Allah y una prueba para vosotros. Dejad que coma de la tierra de Allah y no le hagáis ningún daño. De lo contrario, recibiríais un castigo que no se haría esperar. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Sin embargo, la mataron Entonces Saleh dijo: «Disfrutad en vuestros hogares durante 3 días, después el castigo se abatirá sobre vosotros». Esa es una promesa que se cumplirá. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Saleh y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de la humillación del día de la resurrección. Ciertamente Allah es el fuerte, el poderoso. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Un gran estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos por desmentir a su mensajero y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Como si nunca los hubieran habitado. Ciertamente el pueblo de Zamud negó a su señor y se dijo: que el pueblo de Zamud sea expulsado de la misericordia de Allah. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Y ciertamente se presentaron nuestros enviados ante Abraham unos ángeles bajo apariencia humana, con la buena noticia de su próxima descendencia. Los saludaron diciendo: paz, y Abraham contestó: paz, y se apresuró a llevarles un ternero asado. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Pero cuando vio que sus manos no se acercaban a la comida, pues los ángeles no necesitan alimentarse, desconfió de ellos y tuvo miedo. Estos dijeron: no temas, hemos sido enviados para destruir el pueblo de Lot. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Y la mujer de Abraham, que se hallaba presente, se rió sorprendida al saber que los invitados eran ángeles, y estos les anunciaron que Allah le concedería a Isaac, a quien le sucedería su hijo Jacob. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Esta dijo: ay de mí, voy a dar a luz ahora que soy una anciana y mi marido ha alcanzado la senectud. Verdaderamente, esto es algo sorprendente. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Los ángeles dijeron: ¿te sorprendes del decreto de Allah? Cuando desea algo, le basta con decir sé y es. Que la misericordia y las bendiciones de Allah estén con vosotros, habitantes de la casa de Abraham. En verdad, Él es digno de toda alabanza y gloria. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Y cuando el miedo de Abraham se disipó y recibió la buena noticia de su futura descendencia, se puso a discutir a favor del pueblo de Lot. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Ciertamente, Abraham era paciente y tolerante. Invocaba mucho a su Señor y siempre se volvía a él en arrepentimiento. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Los ángeles le dijeron: Abraham, desiste de defenderlos. Ya ha llegado el decreto de tu Señor y recibirán un castigo irrevocable. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante Lot, este se afligió por ellos y se angustió por lo que su pueblo pudiera hacer con sus huéspedes y dijo: Este va a ser un día terrible. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Y los hombres de su pueblo que solían cometer obscenidades se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot dijo: Pueblo mío, allí están mis hijas para casaros con ellas. Ellas son más puras para vosotros. Temed a Allah y no me avergoncéis ofendiendo a mis huéspedes. ¿Es que no hay entre vosotros ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Estos dijeron: Sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas ni tenemos necesidad de ellas, y sabes también lo que queremos. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Lot dijo: Ojalá tuviera poder para impedíroslo o contase con quien pudiera ayudarme. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Los ángeles dijeron: Lot, somos unos enviados de tu Señor. Tu pueblo no podrá hacerte ningún daño. Huye con tu familia durante la noche y que ninguno de vosotros vuelva la mirada atrás, con la excepción de tu esposa. Le sucederá lo que a los demás. El momento fijado será el alba. ¿Acaso no está el alba cerca? أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo. Las cuales habían sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas. Y sabed que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Sohaib como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis otra divinidad verdadera fuera de él. No timéis a la gente cuando midáis y peséis los productos con los que comercializáis. Veo que gozáis de prosperidad y temo que os sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Pueblo mío, pesad y medid con equidad. No os apropiéis de lo que le corresponde a la gente y no corrompáis la tierra. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minina wa ma ana 'alaykum bihafiz. Lo que obtengáis de manera lícita cuando negociéis es mucho mejor para vosotros si de verdad sois creyentes. Y yo no soy vuestro guardián, y no es a mí a quien habréis de rendir cuentas. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. Estos dijeron: Suhaib, tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca. Y dijeron con sarcasmo: Qué tolerante y sensato eres. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Suhaib respondió: Pueblo mío, decidme, si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido una buena provisión, ¿la corrompería mezclándola con beneficios no lícitos basados en el engaño? Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que os prohíbo. Solo quiero corregiros en lo que pueda, pero el conseguirlo depende de Allah. En él deposito mi confianza y ante él me arrepiento. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Pueblo mío, que vuestras discrepancias conmigo no os lleven a rechazar la verdad y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Hud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no os queda muy lejano. Pedid perdón a vuestro Señor y volveos a Él en arrepentimiento. En verdad, mi Señor es misericordioso y afectuoso. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Estos respondieron: «Shu'aib, no entendemos mucho de lo que dices y te vemos débil entre nosotros. Si no fuera por tu linaje, te lapidaríamos, pues tú no tienes poder contra nosotros». قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Shu'aib dijo: Pueblo mío, ¿acaso mi linaje es más importante para vosotros que Allah? ¿Y os olvidáis de él dándole la espalda? En verdad, el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacéis. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Pueblo mío, obrad como queráis, que yo también obraré según mi modo, y pronto sabréis sobre quién se abatirá un castigo humillante y quién es el mentiroso. Esperad a ver el castigo que os aguarda. Yo también espero con vosotros vuestro castigo. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Shu'aib y a quienes habían creído con él, por misericordia nuestra. Y un estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos consigo mismos por desmentir a su mensajero y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Como si nunca los hubieran habitado. Que el pueblo de Madian sea expulsado de la misericordia de Allah, como sucedió con el pueblo de Thamud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Al faraón y a sus dignatarios, pero estos siguieron las órdenes del faraón, y las órdenes del faraón no eran sensatas. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección y los conducirá al fuego. ¿Y a qué pésimo lugar serán conducidos? No recibirán la misericordia de Allah en esta vida ni en el día de la resurrección. ¡Qué malo es lo que obtendrán! ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Estas son algunas historias de pueblos pasados cuya destrucción te contamos, oh Muhammad. De algunos perduran restos, mas otros fueron completamente arrasados. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Allah cuando llegó la orden del castigo de tu Señor, y sólo les valieron para incrementar su perdición. Así es como Allah castiga a un pueblo cuando es injusto. Ciertamente, su castigo es doloroso y severo. En estas historias hay en verdad una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección. Ese será el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán. Y retrasaremos ese día hasta que llegue el momento decretado para él. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Cuando llegue, nadie podrá hablar sin el permiso de Allah. Entre ellos habrá desdichados y afortunados. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Los desdichados entrarán en el fuego, donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Allí permanecerán para siempre, salvo quienes Allah quiera. Ciertamente Allah hace lo que le place. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Y los afortunados entrarán en el paraíso y allí vivirán para siempre, salvo quienes Allah quiera y hayan tenido que entrar anteriormente en el fuego por no haber obrado rectamente. Esta será una gracia de Allah continua y sin límites. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras, oh Muhammad. Adoran lo mismo que adoraban previamente sus antepasados, y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo, sin mengua alguna. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Y concedimos a Moisés las escrituras, la Torá, pero su pueblo discrepó acerca de ellas, al igual que tu pueblo discrepa sobre el Corán, oh Muhammad. Y de no haber sido por lo que Allah había decretado que la retribución de las acciones tendría lugar el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados en esta vida. Y ciertamente, quienes rechazan la verdad de entre los judíos, así como los idólatras, tienen serias dudas acerca del Corán. Y sin duda alguna tu Señor recompensará a todos según sus acciones. Él está bien informado de lo que hacen. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Mantente firme en el camino recto tal y como se te ha ordenado, oh Muhammad, así como quienes crean contigo y no transgredáis los límites o leyes de Allah. Ciertamente, Él ve lo que hacéis. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Y no os inclinéis hacia los injustos que rechazan la verdad, pues seríais alcanzados por el fuego y no tendríais ningún protector fuera de Allah, ni seríais auxiliados. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين. Y realiza el salat al principio y al final del día y en diferentes momentos de la noche. En verdad, las buenas acciones borran las malas. Esto es una exhortación para quienes meditan. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Y sé paciente, pues Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Entre los pueblos que os precedieron no hubo personas piadosas que censuraran la corrupción en la tierra, salvo unas pocas a las que salvamos junto a sus profetas. Mientras que los injustos se entregaron al disfrute de los bienes terrenales que se les había concedido, y fueron gente pecadora que negó la verdad. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Y tu Señor no destruye ningún pueblo injustamente si sus habitantes son creyentes que ordenan el bien y censuran el mal. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Y si tu Señor hubiera querido, oh Muhammad, habría hecho que todos los hombres formasen una sola comunidad con una única religión, mas los hombres no dejarán de discrepar entre ellos. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Salvo quienes reciban la misericordia de su Señor y sigan la religión verdadera, la de la unicidad de Allah. Mas con ese fin Él los creó, para que discreparan entre ellos, y unos fuesen recompensados y otros castigados. Y se cumplirá la palabra de Allah, llenaré el infierno de hombres y de jinn, por no haber creído ni en Allah ni en sus profetas. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros lo hacemos para afianzar tu corazón. Y ciertamente esta sura contiene la verdad y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Y diles, oh Muhammad, a quienes se niegan a creer, seguid con vuestra manera de actuar, que nosotros también seguiremos con la nuestra. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Y aguardad a ver el castigo que se abatirá sobre vosotros, que nosotros también esperamos verlo. Y Allah posee el conocimiento absoluto del ghaib, que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra, y todos los asuntos retornarán a Él para que decida sobre ellos. Adoradlo, pues, y depositad vuestra confianza en Él. Tu Señor no deja pasar por alto lo que hacéis.